El turno para una chica argentina nacida en Buenos Aires, cantante y pianista maravillosa, nació en el 72, su debut fue en el 98, y bueno, nosotros la tuvimos en todo el espectro nuestro de la FM desde que apareció. Este trabajo es del año 98 con Gabriela Anders y con artistas como Eric Bennett, una grabación que tiene jazz, rhythm and blues, soul, y esto se llama Wanting. I keep running to your arms, keep longing for your kiss. Keep running to your arms, keep longing for your kiss. Keep wanting you, keep wanting. turno es para John Pizzarelli, un gran guitarrista de descendencia italiana que dedicó un poco de tiempo a hacerle un homenaje a los Beatles en un trabajo de estudio en que lo hizo al lado de su hermano Martin Pizzarelli y Ray Kennedy. La selección es un trabajo importante de swing. El tema que he escogido para todos ustedes es muy bonito y se llama Things We Said Today. If I have to go, you'll be thinking of me. Somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. Say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love. And though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Me, the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, then we will remember things we said today. Continuamos ahora con el grupo Steve Miller Band, un trabajo muy lindo que sacaron en el año 1977 y se llamó The Book of Dreams. Pues hombre, en este trabajo en particular hay una canción muy poco reconocible de este gran hombre del rock que se llama Steve Miller. Después se volvería un intérprete de jazz y después terminaría en el blues. Pero esta gente hizo canciones tan famosas como The Joker, Take the Money and Run, Rock and Me, Swing Time, muchas Swing Town, corrijo, y esto que se llama Winter Time, una balada, una cosa increíble de pensar que existe. El turno es para Bossa Cuca Nova. Bossa Cuca Nova, un nombre bien curioso, y el grupo Cariocas. El grupo pues fue siempre manejado por Marcio Menescal y Marcelinho de Lua. Marcio es hijo de Roberto y bueno, siempre ha estado Cris Delano con esta agrupación. Hicieron un Revisited, que es como tratar de hacer nuevas versiones de sus temas clásicos del año 1998. En el género Six Degrees, Bossa Cuca Nova y un grupo vocal brasilero muy bueno que se llama Os Cariocas, y el clásico de Vinicius de Moraes, el tema Beat and Bound, de la que llaman la samba negra. teu bem, quem te julga que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem capoeira que é bom. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Jaime Sánchez Cristo con ustedes, Orlando Rivera en la investigación, Mauricio Amador en el sonido, Emilio Sánchez en la escogencia del mejor formato, y el turno es para Radiant Children. Esto es un tema interesante que tiene que ver con algo que se estrenó en HBO Now, HBO Go, una serie, y en larga duración, se llama Insecure, artista Radiant Children. Y bueno, vamos con esto que se llama Life is a Bitch, del año 2016. Feels right. Your life is dead. Nunca me imaginé esta canción con otra voz. Siempre era esa voz barítona absurda de el grupo War en el tema Low Rider, que fue muy importante en las listas americanas. Pero oyendo un trabajo que se llama Stay in Power de Barry White, me encontré una versión con la voz más profunda que la de War. Barry White, un hombre con una voz muy, muy potente. Y este tema que fue importantísimo en los años 70 con el grupo War, en esta versión de 1999 con Barry White, Low Rider. Don't go too fast. If you know turno es para Candace Woodson. ¿Quién es Candace Woodson? Hombre, pues, la verdad no sé, pero pinta bien. Candace Woodson hizo esta versión de El Still the Night, que es como un sampler interesante, diferente, con un poco de coros raros. No hay mucha literatura de este tema en particular, pues digamos que es la parte B de un sencillo, pero no les puedo decir mucho, solo quiero que lo comparten. Es una estrella que era de gospel y bueno, que se lanza con este tema que se llama Still the Night. Oh, kiss. los años 70 un clásico número uno, One Hit Wonder, la voz de Al Wilson, con una producción impecable, violines, etcétera, escrita por Jerry Fuller, grabada por Johnny Mathis en el 72, pero el éxito le llegó a este moreno el 19 de enero de 1974. Vendió 2 millones de copias en su sencillo número uno en Cashbox, número uno en Billboard, el tema Show and Tell, Al Wilson. Versión original de Charles Aznavour, del tema Le Visage de l'amour, Los Rostros del Amor, que hizo parte de la película Notting Hill, protagonizada por Julia Roberts. Y bueno, pues, ¿qué más que esto? Que llegara a esta versión que hizo Elvis Costello, producida por Trevor Horn, para la película de 1999. Y bueno, pues aquí los dejo con esta lindísima canción de amor, de una pareja, Hugh Grant también, que se encuentran en una librería en Notting Hill, un barrio bohemio de Londres. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings,